Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Misiones. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro, del Ministerio de Cultura de la Nación, que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En este tercer capítulo, el músico, productor, carpintero y gestor cultural, Miguel Fernández, en colaboración con Augusto Malatesta en la locución y Shizuka Kubo en la producción general, presenta Emisiones Sonoras. Una serie de 4 episodios que registra el trabajo de distintos artistas de la provincia de Misiones, destacados en el medio local por su labor en el género sonoro experimental. Se exponen las obras de Diego Cuchera, Leandro Yani y Mauro Coliva. Atmósferas misteriosas con sonidos procesados sintéticamente, poesía selvática del nordeste, remansos de guitarras y baterías electrónicas suavemente moduladas brindan particularidad a un podcast venido de los afluentes rincones de la Tierra Colorada. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, Misiones. ¿Le duele algo? ¡Quiero ya! ¡Ahora! Psicólogo. ¡Dámelo! Psicólogo. No entiende. ¿Ahí estás grabando? Bienvenidos al podcast Emisiones Sonoras. Un programa dedicado al arte sonoro y la música experimental en Misiones, Argentina. Para Radio Caso. Sí, sí. Le saluda Miguel Fernández, Maitor. Si quiero bajar las cortinas, un toque. Ah, perfecto. Inauguramos aquí una serie de 4 episodios donde presentaremos a una docena de artistas sonoros de la provincia de Misiones. En esta primera entrega, compartiremos los sonidos de 3 jóvenes artistas, 2 de ellos oriundos de Posadas, y el tercero proveniente de Oberá, localidad ubicada en el centro de la provincia, a 100 kilómetros de la capital. Empezaremos escuchando la obra de Diego Cuchera, que nos presenta su proyecto denominado simplemente Die. Este músico ha sido parte y protagonista de bandas como Ojos sobre el Mar y la más reciente Se Avecina. Ambas propuestas siempre explorando los bordes, experimentando con la electricidad del noise. En esta oportunidad escucharemos su más reciente creación en solitario. Die es el lugar donde todo ocurre. Experimentos con sonidos que surgen de cualquier instrumento. Formas sobre formas sobre formas. Frases y sonidos que se suman y se suceden para crear una estructura sonora llena de espacio y colores puros, de movimientos lentos y contemplación. Una imagen dispara la mezcla. Ver ayuda a sentir de otra forma los sonidos. Un sentimiento de autoconocimiento a partir de la creación en solitario. Bajo, guitarra, teléfono y teclado, todo pasado por pedales. El disco se llamará Quarantine y fue creado en confinamiento. Escucharemos 3 piezas de esta obra que recomiendo busquen en YouTube para subirse a un viaje audiovisual de alto vuelo. Desde Posadas Misiones, Die, con 3 temas. Están Esmeralda y Lejos. Solo aquí. Thank you. del agua, ignorantes de lo pez, abisal que parecen, truecan salamerías por dragones de papel. Thank you. escuchar la música de Diego Cuchera, su disco Quarantine. Los temas Están Esmeralda y Lejos. Continuamos en Emisiones Sonoras. Nos vamos por allá. Leandro Gianni es un músico polifacético. Es licenciado en música, tecladista, compositor y productor. Más de 30 años de viaje musical, desde hacer ruidos con una batería hasta componer música académica. Grabó discos con varios artistas de distintos estilos musicales y también creó bandas sonoras para teatro. De esta última faceta de su producción, escucharemos la banda sonora que realizó para la obra Máquina Hamlet. Solo aquí, en Emisiones Sonoras. Thank you.

Continuamos, señoras, señores, entes de toda clase, signo y o circunstancia. En este programa que hemos denominado Emisiones Sonoras. Bajo Boni es el nombre del proyecto sonoro del artista visual Mauro Coliva, con el que viene explorando desde el año 2012 simultáneamente la producción de instrumentos electroacústicos no convencionales y sus posibilidades de expansión en el campo de la música experimental. Con la improvisación como dinámica principal y el uso de pedales de efectos, las mayormente largas sesiones sonoras desplegadas por Coliva funden la repetición de motivos estáticos con un fondo de deriva gradual y no pocas veces eminentemente visuales. Sensorialista y con cierta tendencia a la incidentalidad, Bajo Boni se mueve entre las fascinaciones por el sonido, modulado microscópicamente, la contemplación onírica y la presencia exuberante de los objetos artísticos. Atente y guarda el parche, porque lo que se viene a partir de ahora es verdaderamente la frutilla del postre. Si aún no estáis preparados y preparadas para sumergiros en la siguiente experiencia sonorífica, es mejor que aguarden el momento oportuno para hacerlo. Pues los efectos colaterales son verdaderamente impresionantes, incalculables, y no podemos de ninguna manera y bajo ningún aspecto responsabilizarnos por lo que pueda suceder a partir de ahora y de aquí en adelante. Mauro Coliva con Bajo Boni, un instrumento que ha sido pergeñado, ideado, creativizado, manipulativizado y practicominizado por sus propias neuronas y también oníricas manos, puesto que el propio artista no solamente ha pensado en el instrumento, solamente lo ha proyectado con su mente genial, sino que además lo ha fabricado por sí mismo, valiéndose de su ingenio y, lógicamente, de las herramientas y elementos adecuados. Vamos con Bajo Boni, señoras, señores, entes de toda clase, signo y o circunstancia, aquí en Emisiones Sonoras. Mauro Coliva. Thank you.

Che, pero es espectacular esto como suena, ¿eh? Te transporta realmente a otra dimensión. Ahí vamos, nos vamos, pero volveremos, regresaremos, en cualquier momento, aquí, allí, en el éter, en el survival, en el... No, streaming, me dijo. Sí, esto es Emisiones Sonoras, directamente desde Posadas, Chamigo, la provincia de Misiones. Transmitiendo para toda la galaxia. Esto fue Pan. Pan, pan, pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Panorama de Audio Experimentación Nacional. En Radio Caso.